quiero que me llames nada más llegar. Claro que sí, lo haré. Nunca olvidar este verano. Prométeme que nunca me vas a olvidar. Claro que no. Chicas, tenemos que irnos ya que perdemos el avión. No me dejes así. No me dejes así. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Porque quiero estar contigo. Si tu amor se va, si tu amor se fue, prefiero rogar antes que no volverte a ver. Prefiero llorar para no esconder. Mejor aceptar que yo jamás te olvidaré. No es necesario dar razones, recuerda las noches, miles de canciones. Unos años aprendimos que es amar sin condiciones. Viernes después del colegio, regalarme corazones. Hoy 14 de febrero, te pido que me perdones. Te ruego que no te vayas, a veces las estaciones traen frío, pero después del frío vienen las flores. No llores porque se acaba, llora por los escalones, que aunque duros de subir seguro nos harán mejores. No me dejes así, que yo te quiero a morir. Que se me van las canciones si te vas, y no volveré a enamorarme nunca más. No me dejes así, porque cuando te quise te perdí. Te pido que ya no me dejes así. Te pido que ya no me dejes así. Llorando te vas, me pides perdón, pero es que de lágrimas no vive un corazón. Sé que me quisiste y eso nunca lo dudé. Yo sé que lo sientes, pero no lo quieres ver. Escucha, tengo en el alma lo que queda cuando algo que das por hecho se vaya. Aunque todos digan que el amor que siento se pasará, no me importa nada lo que tenga que vivir, vivirá. Y aunque sientas cosas, te prometo que el amor volverá. Te ruego que no te vayas, a veces las estaciones traen frío, pero después del frío vienen las flores. No llores porque se acaba, llora por los escalones, que aunque duros de subir seguro nos harán mejores. No me dejes así, que yo te quiero a morir. Que se me van las canciones si te vas, y no volveré a enamorarme nunca más. No me dejes así, porque cuando te quise te corazón. No entiendo bien en qué fallé, tal vez en que me enamoré. Oh, oh, oh, al menos dame una razón. No duele tanto que te vayas, duele no saber por qué. Y es que ni tú sabes por qué. No me dejes así.